Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. En el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1, dice: Después le dijo su suegra, Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vayas bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas ha estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada. Ya le dije la semana pasada, le dice, lávate, úngete y vístete. E irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irá y le descubrirá sus pies y te acostará allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ahora yo quiero que usted note. Ruth, ya le dije la semana pasada, sale ya no a cosechar trigo, sino en busca de un marido. Y una cosa es cuando usted sale a trabajar y otra cosa cuando sale a buscar marido. Ella se arregla, se quita la mugre, se echa la mejor colonia que tenía, se pone bien, porque ella era una mujer bonita, era una muchacha joven y muy bien parecida. Se quita el vestido de viuda y ahora sale al campo. Esa noche era noche de fiesta. No se da a conocer y sale a buscar marido. Y llega al lugar, observa dónde vos se acostaba, y a la hora de la noche, cuando ya los hombres estaban allá dormidos donde se arreglaba el trigo y la cebada, ella va sigilosamente, descubre los pies y se acuesta a los pies de vos. Ya le dije, no era nada indecente, porque era la costumbre de ese tiempo. Ahora yo quiero que usted note, ella en este momento le pide a él que la redima. Y yo quiero que usted entienda que esto es una figura de Cristo y la iglesia. Vos representa a Jesucristo y Ruth representa a la iglesia. Es en este contexto que nosotros debemos de entender esta historia. En el versículo 6 dice aquí, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer acostada a sus pies. Acuérdese que en ese lugar habían puros hombres. ¿Cómo se sentiría él cuando se da cuenta que hay una mujer? Imagínese usted, señor, que usted llegue un día a su casa y usted se acueste y que de repente amanezca al lado suyo una mujer que no sea su mujer. Bueno, el cuento, si usted quiere contarle el cuento a su esposa no le va a creer el cuento que usted le diga. Oiga esto. Dice que el hombre se estremece. ¿Qué es lo que está pasando? What's going on here? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, él le dijo, versículo 9, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente. Yo quiero que usted note, en este momento, ella le está pidiendo, redímeme, porque tú tienes capacidad de redimirme. Ella le está pidiendo redención. De la misma manera, nosotros como iglesia, llegando a los campos del Señor, usted entra por esas puertas y entra al campo del Señor, que es la iglesia. Gloria al nombre de Dios. Usted puede acercarse con confianza. No importa cuán moabita, mundano usted sea, y puede pedirle a su Señor, a Jesucristo, que es el voz espiritual: Señor, aquí estoy, redímeme. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que pide, recibe, el que busca, halla. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice en una forma bien clara: todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes en este lugar han invocado el nombre del Señor? Este que le está hablando, yo sé que muchos de ustedes, como esa moabita, llegamos a los campos del Señor sin esperanza, sin saber lo que nos devenía, y llegamos y encontramos gracia y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, ella pide en ese momento, redímeme. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tenga usted cuidado, que una de las trampas del enemigo, del diablo, es hacerle creer a usted que usted es demasiado mundano como para que el Señor lo pueda perdonar. Esa técnica me la conozco yo desde hace tiempo, porque el enemigo, sus miserias y sus trampas, él nunca las deja. Gloria a Dios. Oiga bien, no hay pecado ni rebeldía que el Dios del cielo en Jesucristo no pueda perdonar. Gloria a Dios. No hay nadie que se crea más pecador que nadie que no pueda recibir perdón. La palabra del Señor dice: todo aquel que pide, recibe. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos de ustedes han llegado a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes pidieron gracia y misericordia? ¿Y qué encontramos? Encontramos gracia y misericordia en Él. Bendito su nombre para siempre. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. Dice en el versículo 10. Y Él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, ella recibe una seguridad. Gloria a Dios. Oye, iglesia, todo el que le pide a Jesús misericordia, misericordia alcanza. Todo aquel que pide perdón, perdón alcanza. Gloria al nombre del Señor. La sangre de Jesucristo alcanza a todo pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando en Juan 9, el ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese Él oye. Gloria al nombre del Señor. Y si el Señor nos oye, nos asegura el perdón. Vuelvo y le repito, quiero hacer énfasis en esto. El enemigo le va a decir a usted, porque usted, después de ser creyente, va a fallar en alguna vez o va a pecar. Y el enemigo le va a decir que usted no tiene alcance de misericordia. Dígale que no al diablo mentiroso. Gloria a Dios. Usted llega a los pies del Maestro. Usted llega y se echa a los pies del Maestro y pide redención. Pide misericordia, misericordia alcanza. Sea bendito su nombre. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Versículo 11. Ahora pues, No tema, hija mía. Yo quiero que usted note la ternura con la que este hombre le habla. No tengas miedo. Recuérdese que la cosecha terminaba ese día. Recuérdese que si ella no logra y no alcanza lo que buscaba, otra vez iba a volver a la misma sequedad, a la misma miseria. Gloria a Dios. Pero el Señor no le ha traído a usted a su campo para que usted vuelva y salga de su campo a la miseria del mundo otra vez. Gloria a Dios. Una vez que usted llega al campo del Señor, si se echa a los pies del Maestro, alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Y entenderá y caminará hacia el otro nivel. Dice, hija mía, él tuvo misericordia. Dijo, hija mía, no tengas miedo, no temas. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, ¡ay, hay un problema! Con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si no te quisieres redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Llegando a la mañana, Ruth se levanta de allí con una seguridad. Dice, ¿sabes qué? Tu futuro está en manos de otra persona que es más familiar, más cercano de tu esposo que yo. O yo. Pero una cosa yo quiero que tú sepas, que saliendo de esta era, amaneciendo, mañana tú serás redimido. Porque si no te redime él, te redimo yo. No, el futuro tuyo está asegurado. Y así mismo te dice el Señor a ti, bendito Dios. Tú que has llegado, usted que ha llegado a la era del Señor, usted que se ha echado a los pies del Señor. Usted que ha sufrido, usted que viene del mundo. ¿Cuántos se han echado a los pies del Maestro? No les oigo. ¿Cuántos están en los pies de Cristo? ¿Cuánto han pedido redención? Gloria a Dios. Jesús le dice a ti, no temas. Has pedido misericordia, misericordia encontraste. Has pedido redención. Le dijo, tu redención está asegurada. O por mano mía o por mano del otro. Pero mañana tú serás redimida. Mañana tú no serás la persona que entraste a mi campo como una sierva buscando dos granos. Gloria al nombre del Señor. ¿Está aquí usted todavía? Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted te note. De la misma manera, el Señor Jesucristo a nosotros nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo puedo decir, y usted puede decir, somos redimidos por la sangre de Jesús. I'm redeemed by the blood of the Lamb. He sido redimido, comprado por la sangre de Jesucristo. Amo a Jesús de Nazaret y amo la sangre derramada en la cruz del Calvario que el diablo tanto odia. No tengas miedo, si ha llegado a los pies del Señor, su sangre a usted le alcanza. No importa lo que el enemigo diga. ¿Cuánto ha sido bañado, mojado con la sangre del Señor? ¿Cuántos de ustedes han llegado a los pies del Señor buscando misericordia? ¿Cuántos de ustedes han pedido misericordia? Levante la mano los que han pedido misericordia alguna vez. Tengo buena noticia. Misericordia usted ya ha alcanzado. Versículo 17, 14. Dice el 14, y después que durmió a sus pies. Oh, qué lindo poder echarse a los pies del Señor. Hay un canto que yo cantaba una vez. En presencia estar de Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Gloria a Dios. Un minuto en la presencia del Señor vale más en cuanto a time quality que todo el tiempo que usted pueda pasar y vivir fuera de su presencia. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesús? Usted puede saber que los días que usted ha estado en los atrios del Señor, estos días de creyente, por la paz, por la comunión, por la presencia, valen más que todos los años que nosotros pasamos en el Moab solitario, en la viudez. ¡Gloria a Dios! Hace unos días, Ruth miraba a vos como jefe, amo, y ella sierva. Ahora hay una relación más íntima, porque ella está durmiendo a sus pies. Y allí amaneció a sus pies, con una seguridad. Oiga lo que dice, durmió hasta la mañana. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, oiga bien, él midió 6 medidas de cebada. ¿Sabe cuánto son 6 medidas de cebada? Cada medida son 14.75 libras. Eso es 88 libras. Para una mujer joven y bonita, eso está fuerte. Echa tu manto y le echa 88 libras de cebada. Desenvuelve esto y llévatelo. Si usted llega a los pies del Señor, usted no saldrá con las manos vacías. Ven a los pies del Señor. Aleluya. Y yo te invito que entre a la era del Señor. No le saque la vuelta. Pasar tiempo a los pies del Señor. Vive Dios, que el día que te pares de los pies del Señor, iglesia, irá con provisión. Gloria a Dios. Él sabe lo que necesita antes de que usted pida. Oiga lo que dice. Miren, en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, yo no sé si usted hace tiempo que no está a los pies del Señor. Necesita regresar a los pies del Señor. ¿Sabe el secreto del éxito suyo en estos días? Es estar a los pies del Señor. Duerma a los pies del Señor. Échese en su cama. Arrópese. Y el último pensamiento de su noche, duérmase pensando en Él. Meditando en Él. El salmista decía, en tu palabra yo medito de día y de noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me hace dormir confiado. Gloria a su nombre para siempre. 88 libras de cebada. Dice, la puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Yo creo que usted se imagina, esa señora Noemí estaba ansiosa. Es la primera vez que Noemí se queda sola, porque mandó a la muchacha a buscar novio. Y ahora en la mañana, bien temprano, llega aquella cargada con un saco de 88 libras. Era el costal, era el manto. Y le dice, hija mía, ¿qué pasó anoche? Cuéntame. Dijo, ay, suegra, se le cuento. Hija mía, ¿habrá boda o no habrá boda? Suegra, va a haber boda. El asunto es que todavía no sé con quién me caso. De que va a haber boda, va a haber boda. Pero aquí hay un problema. Que me quieren casar con el hombre que yo no amo, con un tal que yo no conozco ni sé quién es. Yo me quiero casar con ese que ha tenido misericordia conmigo. Y yo me quiero casar con ese que entré a su campo y siendo una desconocida me atendió como si fuera parte de él. Ese que ha velado por nosotras. Ese que ha sido misericordioso. Ese que ha escuchado su palabra. Y ese ante quien a sus pies yo dormí ayer. Con ese que yo me quiero casar. Pero suegra, aquí hay un problema, porque hay otro que anda por ahí. Y el otro tiene más derechos sobre mí que el que yo amo. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes están casados con el hombre que usted quiere o quiso? Bueno, aquí hay mucha gente infelices. Otra vez, esta es la última oportunidad, si no se tronó usted, doña. No, y aquí hay algunos hombres que ya están buscando abogados para divorciarla a usted. ¡Ajá! Ya te delataste. Otra vez, esta es la última chance. ¿Cuántas de ustedes están casadas con el hombre? No, no. Está demasiado rápido usted. Esa tampoco me la creo muy rápido. Alguien dijo 30 y tantos años, escuché por ahí que alguien dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a tropezar de nuevo con la misma piedra? Eso significa que si tuvieran chance de cambiar, hace tiempo que cambiaran. Nada más que en este asunto nada más hay un solo disparo. Tiró el balazo, ¡paz! Y en vez de agarrar usted pescar un pato o un guajolote, pescó una urraca, ni modo. No mire la urraca, da igual. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, si usted fuera Ruth, ¿cómo se sentiría usted? Ella no se estaba esperando esa. Ahora bien, redención había, boda iba a haber. Su futuro en ese momento ya estaba asegurado. Pero el asunto es que usted quiere que le aseguren el futuro con quien usted ama. Ahora bien, yo quiero que usted note. ¡Hija! ¿Te vas a casar? Sí, mamá. Sí, suegrita linda de mi corazón, de mi alma. Me voy a casar. El asunto es, ¿con quién? Ahora bien, quiero decirle esto. Cuando el Señor, nosotros estamos a sus pies, y el Señor nos asegura de que somos de Él, usted está seguro. Mire usted, hay dos tipos de seguridad que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Hay una seguridad externa y hay una seguridad interna. Quiero que sepa esto. Internamente, cuando usted pertenece al Señor, su corazón pertenece al Señor y el Espíritu da testimonio de que usted es de Él y Él es suyo. Le he dicho varias veces, usted me puede decir a mí qué fantasía, que yo creo en Jesús. Le voy a decir, fantasioso está usted, yo sé que yo soy salvo. I am redeemed. Yo sé que soy redimido. Y yo sé que soy perdonado. Hay una evidencia interna. Eso nadie lo arranca. Y también le voy a decir, hay una evidencia externa. ¿Cuál era la evidencia externa? Que Ruth llevaba esas 88 libras de cebada. Nos habla la provisión de Dios. Nos habla que hemos encontrado gracia ante sus ojos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando usted llegó del mundo a los campos del Señor, ¿cómo llegó usted? Gloria al nombre del Señor. Hace un rato hablaba con una hermana, con su esposo, y me decía, no la voy a identificar, pero me decía, yo llegué a la iglesia, me decía, en el 2001, decía, cuando llegué a la iglesia, no tenía papeles, nada, dice, ¿sabes qué? Es increíble, hermano, dice, soy American citizen, con los ojos azules, dice, soy ciudadana americana, tengo a mi familia, dijo, he estudiado, trabajo, tengo título, dice, ¿sabes qué? Yo entiendo. Y le digo, y todo eso ocurrió en su iglesia. Le dije, no, lamentablemente yo no tengo iglesia. Jesús tiene iglesia aquí. En la iglesia del Señor, cuando usted está a los pies del Señor, y cuando usted llega al campo del Señor, su vida va a cambiar. Si usted ha estado aquí años y su vida no ha cambiado, el chueco es usted. Porque la iglesia no está chueca, ni Jesús está chueco. Él cumple su palabra. Es usted, el problema es usted. Será infiltrado o se ha quedado recogiendo migaja cuando puede estar sentado a la mesa comiendo del pan mojado que el voz espiritual quiere darle en su boca. ¡Gloria a Dios! Ahora recuerde, para llegar al otro nivel, usted tiene que vestirse. Ya dije la semana pasada, vaya a bañarse. Quítese la mugre del pecado. Únjase, perfúmese, conságrese. Vístase con la vestidura de justicia. Y venga y destape los pies del voz espiritual del maestro. Y échese a los pies del maestro. Ahí está la provisión y ahí está. Ah, pero usted es demasiado flojo para eso. Pastor, ore por mí. Ven tú, venga usted y échese usted a los pies del Señor. Venga usted y amanezca a los pies del Señor. Es fácil que otro amanezca a los pies para usted tener la bendición. Ayune por mí, yo no voy a pasar hambre por usted. Sí, una vez me dijo un hermano, hermano, yo quiero que usted se ponga a ayunar por mí, pero ayune mucho. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Cuando usted comience a ayunar, usted, cuando ya lleve 10 días, entonces yo ayuno un día. No, eso es mucho, hermano. Entonces vaya usted, haga usted lo que quiera, ayuno. Sí, porque hay gente que quiere que a otro le cueste la bendición de ellos. Venga y destape los pies del maestro y échese a los pies del maestro. Y es el maestro directamente en esa relación a sus pies que le va a dar la provisión. Y hay una evidencia externa. Ya hacía mucho que todo el mundo en el pueblo miraba a esa joven que iba todos los días a espigar y llevaba trigo, 25 libras el primer día. Y ahora sale con 88 libras solamente por dormir a los pies. Porque ese día no espigó, ese día no trabajó, ese día descansó. ¿Se da cuenta que por mucho afanarse no es que usted tiene mucha provisión? Porque si se afana mucho, solamente puede recoger grano. Pero si descansa a los pies del maestro. ¡Ay! Si alguien entendiera el sentido espiritual de lo que estoy hablando. ¡Ay! Si alguien comprendiera cuál es el sentido. Porque se han ido muy románticos, pero no entienden el mensaje espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual que tiene esto? ¿Qué dijo Jesús? No te me va a afanar. Ni por el vestido, ni por la comida. ¿Qué dijo Jesús? Échate a mis pies. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesites te lo voy a añadir yo. Yo me voy a encargar de tus necesidades. Palabra de Jesús. Si hubieran cuatro que creyeran las palabras del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Marcos, ay, Marcos capítulo 3. No lo busquen. Jesús llamó a 12. ¿Sabe usted cuál fue el primer llamamiento de los apóstoles? Discípulos llamados apóstoles. Llamó a 12. Se va a asombrar usted. Y subiendo al monte, pasó la noche orando. Y luego, al otro día, llamó para sí a los que él quiso. Number one, número uno, para que estuvieran con él. El primer ministerio es estar con Jesús. A mí no me diga usted que María estaba lavando y se la acabó el jabón. El primer ministerio es estar con Jesús. Así, el Señor quiere que le destape los pies, que duerma a sus pies. El Señor quiere que como Juan, usted esté recostado en su pecho y oiga los latidos del corazón del Maestro. Mire, yo te invito a los pies del Maestro. Te invito a descansar a sus pies. ¿Cuántas veces dice la palabra del Señor? ¿Por qué te afanas? ¡No te afanes! ¡Descansa! Lo llamó para estar con él. Yo le he dicho a ustedes, 12 apóstoles. Miren, a Jesús le seguían multitudes de gente. ¿Saben que sí? De esa multitud habían 70 que eran los predicadores que Jesús mandó a predicar. Pero de esos 70 habían 12 que estaban más cercanos. Y de los 12 habían 3 que eran los íntimos del Señor: Pedro, Juan y Jacobo. Y de los 3 había uno que era el más fresco y el más aventado. Era Juancito. Juancho, en griego es Ioannes, Juan, Johnny, Juan, ese era el más cercano a Jesús. Y note usted que esos 3 que estaban más cerca de Jesús, cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, no se llevó a Judas Iscariote. En todos los asuntos donde el Señor necesitaba un testigo o testigo, estaba Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, de esos 3, Ioannes, Juan, en la última cena, ¿dónde estaba? Echadote en el pecho del Señor. Y cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar, le hicieron señas. Tú que estás tan cerca de él, pregúntale. Dile quién es. ¿Dónde estaba Juan? Recostado en el pecho, escuchando los latidos del corazón del Maestro. Descansando. Era joven, Juan tenía como unos 30 años, era un muchacho joven, comparado con los viejulones. Pedro era un viejulón. Andrés era un viejísimo, más viejo que Rascar. Juan era joven, y ese era un atrevido. El Señor anda buscando gente atrevida, que se atrevan a echarse a sus pies, que se atrevan a descansar. Te estoy diciendo, iglesia, a los pies del Maestro hay provisión, a los pies del Maestro hay evidencia, a los pies del Maestro hay redención, a los pies del Maestro hay descanso. Gloria a Dios. Matrimonio, hija, suegra, tengo buena noticia y mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Pues, hija, dame la buena. La buena noticia es que hay matrimonio. Hay matrimonio. Ese vos dijo que mañana me casa. El asunto es que yo no sé con quién. Y esa es la mala noticia, porque a ese viejo es el que yo amo. Él es el que me ha dado buen trato. A el otro, quién sabe quién es. ¿Qué gallina puso ese huevo en ese nido? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? Pero este ya yo lo he tratado. Tengo tiempo en su campo. Es un hombre tan cordial. Así es Jesús. Tan cordial. Tan gentil. Tan caballero. ¿Sabe usted de que las mujeres se enamoran de los buenos modales? De la gente. Aprendan, hombre. Tan atrabancados que son. Por algo dice la palabra del Señor, no sea áspero. Sí, y eso que el Señor dice áspero, yo digo burro. ¿Qué? Porque esa es la palabra que a mí más me gusta usar. Tú sabes, usted puede tener, hermano, mirar a un hombre, señora. Puede ser un pedazo de tiburón. Puede ser un elefante, un rinoceronte en bicicleta. Pero si es caballeroso, puede ser más feo, hermano, que una madrugada sin luna. Pero oiga bien, si sabe hablar, es gentil. Ahora no sean ustedes payasos, porque algunos para enganchar mujeres es lo que hacen y fingen. Hola, corazón. Sí, porque le sale una voz así de locutor. Mi amor, ¿cómo estás, corazón? ¿No le gustó mi voz? ¿Le gusta que le diga burriquito? Llora. Cuando me pongo amable, la gente llora en esta iglesia. Eso son... Oiga bien. El buen trato, eso era vos, y así mismo nos trata Jesucristo a nosotros. Rapidito, porque ya me tengo que ir. Porque si no, no hay boda. Oiga bien, antes de que Ruth pudiera resolver este asunto, habían varias cosas que tenía que darse. Número uno, acuérdese que la ley requería que el que redimiera fuera una persona que, de acuerdo con la ley, fuera familiar. Tenía que ser familiar cercano. Número uno, vos era familiar cercano, pero había otro más cerca que él. Y vos estaba dispuesto a redimir, si el otro no quisiese. La otra cosa es que el que redimiera necesitaba dinero, porque había que comprar la tierra. No cualquiera podía redimir. Asimismo, no cualquiera en el día de hoy cualifica para ser salvador. Solamente Jesús cualifica para ser salvador y redentor. Y número tres, el que redimiera tenía que querer hacerlo. Aunque la ley lo requería, había gente que violaba la ley. Tenía que querer hacerlo. Ahora yo creo que usted note, en este caso Jesucristo para nosotros, él, número uno, es familiar cercano. Él se llama a nosotros, nos llama hermanos. Número dos, él puede porque él es rico. Cuando nadie puede pagar el precio, porque solamente la sangre de Jesucristo es el único precio para redención, él pudo pagar el precio. Y número tres, él estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora yo quiero que usted note, capítulo 4, versículo 1. Se levanta voz temprano en la mañana. Ruth se va con sus 88 libras de cebada a casa de su suegra y le está contando lo que pasa. Ruth se levanta, Boaz se levanta, y en el capítulo 4, versículo 1, dice, Boaz subió a la puerta de la ciudad, obviamente, y se sentó. Y he aquí que pasaba aquel pariente a quien Boaz había, de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Yo quiero que usted entienda. Él no se llamaba fulano. Nada más que ese señor perdió el nombre por lo que va a ocurrir ahora. Y por eso no aparece su nombre en la Biblia. Repito, él no se llamaba fulano. Él tenía nombre. Y no era que vos no conocías su nombre. Pero por lo que acaba de pasar ahora, él perdió el nombre. Ahorita le explico. No le diga fulano. Sí, porque la gente dice, cuando usted no sabe el nombre de alguien, dice, un fulano se apareció. Y en mi país dice, fulano, perencejo y guanejo. Sí, y también mengano. Fulano, mengano, perencejo y guanejo. Son los cuatro que no tienen nombre. Cuando usted no le sabe el nombre de cuatro gente, él es fulano, guanejo, perencejo y mengano. Ok, dice, ¡ey, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Es el otro pariente. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Acuérdense que toda transacción era en boca de 2 o 3 testigos. Él agarró 10 por si acaso. Para que falte que sobren. Dice, 10 varones, versículo 2, de los ancianos de la ciudad. Y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Se imagina usted que de 2 pretendientes al que usted ama, a usted no la den? Porque a la señora o al señor le digan, no, me conviene más este. Pónganle una musiquita. ¡Tototototón! Yo redimiré. ¡Ay! Y vos que se había hecho ilusiones. Anoche ella estuvo echada a sus pies como una tortolita. Y ahora resulta que el otro dice, yo redimo. Ese es el problema, no es el problema. Si por asunto es, yo compro la tierra. Yo estoy seguro. Así mismo se siente Jesús. Cuando usted al principio llega a su campo, a la iglesia, buscando misericordia y alcanza misericordia. Viene como visitante, los eternos visitantes que nunca se hacen miembros. Y se goza, pero nunca tienen un compromiso genuino y real con el Señor. Porque andan en su onda, andan en sus cosas, en su mente, tienen sus propias ideas. Me gozo del Señor. Qué cultazo hubo anoche. Hoy visto la presencia y visto a la hermana gordita, cómo se gozaba ella. Y el flaco, míralo, parecía que se rompía, pero cómo danzaba tan bonito. No, yo nunca había visto semejante cosa. Y sabe que el pastor hasta gracioso parece, no parece como ladra por la radio. Mira, y todo eso, sí, así todas las cosas. Y allá anda la gente. Y el Señor haciéndose ilusiones, trabajando con su Espíritu Santo. Tómelo por el lado humano, porque el Señor sabe lo que va a ocurrir al final. Pero tómelo por el lado humano, haciéndose ilusiones. ¿Cuándo será para mí? ¿Cuándo será parte de mi reino? ¿Cuándo cruzará la línea y dejará de estar con una pata en el mundo y otra en el campo? ¿Cuándo por fin se rendirá y dirá, Señor, sea hecha tu voluntad y hágase en mí lo que tú quieras, desde ahora y para siempre? ¿Cuándo dejará de pensar en sus propias maquinaciones para poner mi pensamiento y mi voluntad? ¿Se imagina vos allí? Porque mire, vos le tenías los ojos echados a esa muchacha. Él no sabía que ella le iba a pedir nada. Al principio cuando llegó, ¿han visto ustedes lo que se llama en el mundo? En el mundo dicen eso. Yo no sé si eso no ocurre en la iglesia, pero en el mundo hablan de que fulano tiene un amor platónico. ¿Saben ustedes a qué le llaman en el mundo amor platónico? Gente que se enamoran solo por dentro y nunca se declaran. ¿Se han visto ustedes eso? Hay gente que se derrite por alguien, pero no, y la otra persona también se derrite. Se derriten los dos, pero nunca dicen nada. Vos no iba a decir nada. Él era un hombre respetable y él miraba. Pero esa muchacha era bonita, ella. Hermosa, atractiva y tenía unos modales. Acuérdese que él mismo dijo, tú eres una mujer virtuosa. Y toda persona en mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Una mujer de testimonio, pulcra. Y ahora le dice el otro, yo redimo. Pero el otro estaba pensando que nada más era tierra. Y en el versículo 5, aquí ahora vos habla. Entonces vos replica diciendo, el asunto que quizá no he entendido, hay algo más. Oye, nada más no es asunto de tierra. Ok, tú quieres redimir, redime. Pero el mismo día que compre las tierras de manos de Edomí, debe tomar también a Rula Moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. En otra palabra, vas a redimir, pero la tierra que va a comprar no son tuyas, es para el difunto. Para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. Ah, no, así no. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Se quitó el zapato. Oiga bien, yo quiero que usted note que aquí se está refiriendo a lo que ya le dije antes, a la ley del levirato. Y era parte del pacto. Note que lo que vos estaba haciendo era exactamente lo que en el libro de Deuteronomio, en la ley estaba establecido. Y ahora le voy a leer Deuteronomio capítulo 25. Versículo 5. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla para qué. Dice allí, Deuteronomio 5:25. A la una, a las dos y a las tres. Pan, chocolate y café. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito, el primer hijo que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano y no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar casa a su hermano, y se le dará el nombre en Israel, la casa del descalzo. Ya sabe por qué le llamaron fulano. Ah, en el momento que vos le llamó, no le llamó fulano, ven acá, lo llamó por su nombre. Él tenía nombre cuando vino y se fue siendo un fulano. Porque él entregó el zapato. Claro que yo no sé si le escupieron el rostro. ¿Se entendió ahora qué fue lo que pasó? Ahora yo quiero que usted note. Vamos a ver qué significa esto. ¿Quién es el pariente cercano? Vamos ahora a la iglesia. ¿Cuál es el pariente cercano que no puede redimir? Es la ley. La ley aparentemente tenía derecho, tenía capacidad de exigir, pero no puede redimir, porque en la ley nadie se salva. ¿Quién es el que puede redimir? En la ley, en el Antiguo Testamento, Jesús es el Redentor en la ley. Porque en el Antiguo Testamento nadie se le perdonó pecado por ley. Recuérdese que el día de la expiación, cuando el Cordero era sacrificado, era un símbolo de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento Jesús es el Salvador. Fuera de la ley, Jesús es el Salvador. Dentro de la ley, Jesús es el Salvador. Bendito el nombre del Señor. Todavía están aquí. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que la ley puede hacer es condenar, señalar, sacar pecado y sacar defecto. Pero por ley nadie se salva. Yo tengo lástima por gente que han querido mezclar esta enorme y poderosa gracia que en Cristo nosotros tenemos con la ley. Gloria sea el nombre de mi Salvador. El nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora en el versículo 9 dice, del libro de Ruth, capítulo 4. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigo hoy. Asimismo testifica el Señor de nosotros. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. La ley está muerta. Somos muertos a la ley. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Romanos nos habla el apóstol Pablo hablando de esto, de que nosotros hemos muerto a la ley. Gloria al nombre del Señor. Muerto a la ley, Jesús murió, y muerto el testador, viene un nuevo testamento. Aleluya. La ley tiene que doblegarse ante el Señor, decir, toma el zapato, porque yo no puedo redimir. Yo solamente soy lejano. Yo solamente puedo acusar. Yo solamente puedo traer condenación. Y solamente puedo recordar los pecados y las prohibiciones. Pero yo no puedo salvar. La ley dice, toma el zapato. Te lo entrego. Doy todos mis derechos a ti. Porque tú, Señor, eres el Redentor. Y eres el Salvador. Bendito sea su nombre. El nombre de Jesús para siempre. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, asimismo ha testificado Jesús de su iglesia. Corona es la iglesia de Jesucristo. Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es la amada del Cordero. Gloria el nombre del Señor. El día que el Señor les redime, el Señor proclama su redención en el cielo. Hay fiesta en el cielo, se gozan los ángeles por el pecador redimido, salvado, perdonado. Se le da un nombre nuevo, ya no se le llama Moabita. Ahora se le llama, a usted se le llama rey, sacerdote, príncipe, sacerdotisa, princesa. Vos levanta el zapato del fulano, que ni siquiera sabemos su nombre. Y dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí lo que fue de Elimelec. Y todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malón, Orfa se lo perdió. Porque bien pudo haber sido dos por una. Orfa, gloria a Dios, no tuvo la fe para tirarse en los brazos del Señor de esta manera. Adentrarse en Belén. Entrar en los campos. ¿Y sabe por qué la palabra Orfa, le dije, significa cabeza de venadita, cabezuda? Así muchos, muchos orfos aquí, Orfa. Gloria a Dios. Amén. Entra en el campo, ven. Que hay redención a los pies del Maestro. Oiga bien, él dijo, hoy tomo posesión. Dijo él, que significa Cristo. De lo que fue de Noemí. Todo lo que perteneció a Malón y a Kelión. Ahí estaba Ruth y Orfa, que también pudo haber sido redimida y ser parte del negocio. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.